¿Querías cumbia? ¡Toma! ¡Sientes el sabor de la cumbia! ¡Qué calor que está haciendo! Este baile está ardiendo. Estamos todos bailando. Estamos todos cantando. Cumbia y cerveza para bailar. En este baile me quiero quedar. A una chica yo le voy a hablar. Porque solito no quiero quedar. Yo le voy a hablar, porque solito no quiero quedar.